Hace 8 días comenzamos. Yo vengo trabajando una serie de qué. A ver, los que están vienen conectados, los del internet, sobre la vida de Abraham, ¿verdad? Comenzamos una serie y Dios nos ha dado una palabra, especialmente mi propia vida, de lo que ha sido el peregrinaje de este hombre con Dios. Voy a hacerles una pregunta y espero que la respondan, a ver, bien con el corazón, pensando lo que les voy a decir. ¿Están conmigo? ¿Cuántos acá, y levanten bien la mano porque hay cámaras en el cielo para captarlos, cuántos acá son discípulos de Cristo? ¿Tan poquito entonces yo que estoy hablando acá? Discípulo de Cristo, vuelvo y pregunto, discípulo de Cristo. ¿Sí? Bueno, amén, más o menos. Captados, Señor, tú sabes, captados. Muy bien, segunda pregunta: ¿cuántos son siervos de Cristo? No, pero ¿por qué la timidez? Tan poquitos. Bueno, es la realidad, de pronto. Siervos de Cristo, listo, más o menos. Bueno, ahí vamos. Tercera pregunta: ¿cuántos de acá son amigos de Dios? Uy, qué bendición. Bueno, venga, es que quiero volver a captarlos. A ver, amigos de Dios. No, qué barbaridad. Qué barbaridad, Señor. Qué bendición. Hoy voy a hablar un tema que le he titulado Abraham, el amigo de Dios. Y va a ser una serie de mensajes. Hoy, por razones de tiempo, vamos a trabajar solamente 2 aspectos, pero pueden venir unos 8 o 9 aspectos de cómo logró Abraham construir una relación con Dios al punto que se llamó el amigo de Dios. Dios quiere, es la intención de Dios, entrar en contacto con el ser humano y entablar una relación de amistad. Nunca en los registros de la historia de la humanidad, de lo que es los dioses no entraron en contacto con el ser humano. El hombre buscó a Dios y construyó las imágenes y se postró ante ellas. Solo el Dios Yahvé, el Dios de la Escritura, decidió entrar en contacto con el ser humano y entablar una relación de amistad con él, para que entablemos una relación de amistad con él. He ahí el misterio de la encarnación. La encarnación es Jesús dejar su comodidad, su mundo, y viene y se mete en el mundo nuestro y se encarna, camina en los zapatos nuestros, habla el lenguaje nuestro como hizo Mateo, y se mete en nuestras realidades y construye a partir de eso una relación con nosotros. Abraham fue llamado el único en el Antiguo Testamento que se le dio el nombre de amigo de Dios. Ninguno otro logró semejante estatura. Ni Moisés logró semejante título. Ni Elías ni muchos de los grandes profetas lograron el título de ser llamados hijo, de ser llamado el amigo de Dios. Santiago nos lo relata y nos lo relata Segunda de Crónicas también. Hay solamente 3 textos en la Escritura registrando este hecho. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. En Segunda de Crónicas está el otro registro. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham que tu amigo? Para ellos fue importante resaltar el hecho de que Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios, el Señor, un día comenzó un peregrinaje con él. Lo llamó de dónde, ¿recuerdan ustedes? Lo llama de Ur de los Caldeos. Y lo llama y le dice: de aquí en adelante vamos a construir una relación a tal punto que se llegue a convertir en amigo de Dios. Más adelante nosotros llegamos a lograr a tener este gran privilegio, por eso este mensaje lo vamos a interactuar con Jesús y lo vamos también a dar un enfoque de cómo construir relaciones tanto a nivel de amistad como a nivel y cómo fortalecer las relaciones a nivel de pareja, porque tiene muchas vertientes esta serie de enseñanzas. Pero recuerden ustedes, a ver, los estudiantes de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿dónde el Señor registra esta terminología otra vez con sus discípulos? ¿Recuerdan? ¿Dónde la registra nuevamente esta terminología? Juan 15. ¿Y qué les dice? Juan 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Más adelante de construir una relación, le dice ahora, pero los voy a llamar ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer, primero nosotros, y después entramos con Abraham, es: ¿cómo llegamos nosotros a ser amigos de Dios? ¿Cómo lo logramos? Aunque aquí ya hay varios me dijeron que eran amigos, pero bueno, yo todavía no he salido de Ur de los Caldeos, pero bueno, vamos a ver cómo lo logramos. ¿Cómo llegamos allá? En primer lugar, ¿recuerdan dónde estábamos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Dónde estaba usted? ¿Recuerdan? Por allá, en un lugar de tinieblas, con la multitud. Estábamos en un lugar que se llama multitudes. Las multitudes eran las que seguían a Jesús. Grandes multitudes iban con él. Ahora, ¿qué hay en las multitudes? ¿Qué hay en las multitudes? Dígame. Hay de todo. Mire, ¿y usted por qué está ahí? Yo no sé, hermano, pero muy chévere, toda cantidad de gente, no sé. ¿Y usted por qué vaya? No, hermano, no, pues me dieron un codazo y mi señora me dijo que en ayuno y no voy. Entonces yo estoy ahí. Mire, ¿y usted por qué está ahí? No, pues yo no sé. Pero también están los que curiosos. Hola, ¿verdad es que hacen milagros? No, yo voy. ¿Verdad es que multiplican pues y mercados y multiplican los peces y los panes? No, yo voy. La verdad que como que, uy, si uno necesita más chévere, entonces la gente va. Multitudes. Y a Jesús lo seguía cantidad de gente. Pero Jesús, como no era un político ni estaba impresionado por la multitud, eso es que mira esa iglesia de 20,000 personas. Jesús que dice, ajá, las voltea a mirar y le dice: venga, señores, si ustedes no toman la cruz y me siguen, y si no firman el acta de defunción conmigo, no pueden ser mis discípulos. Y el que ama más a papá, a mamá, hermanos, y no está dispuesto a morir por esto, no puede ser mi discípulo. Entonces, algunos de la multitud que dijeron cuando escucharon semejante desafío, que dijeron algunos: un momentico, esto está muy duro. Esto está muy duro. Si usted nota en el registro, cuando Jesús les confronta en una ocasión en Juan 6, a ver si encuentran el texto de Juan 6. El Señor llega y les pega una confrontada porque ellos, el Señor les multiplicó los peces y los panes en el desierto. Entonces empiezan a buscarlo y dicen: mira, encontrar una persona que nos garantice a nosotros los tres golpes del día, lo seguimos para donde sea. Hermano, ¿quién da almuerzo? Pongamos un restaurante público acá, gratis. Acá, Shalom, almuerzos gratis. ¿Qué pasaría? Tendríamos una cola de aquí hasta Tebaida. Almuerzo gratis en Shalom, no, impresionante. Y la gente madrugaría, le diríamos: mire, hermano, el almuerzo es a las 12 del día. ¿Usted a qué hora que creen que estaban acá? Oh, hermano, no duermen. Oh, hermanos, que hay que esperar el almuercito. Hay que esperar el almuercito. Entonces, estaban siguiendo a Jesús porque dijeron: este nos da comida. Y Jesús les pega qué confrontada y le dice: venga, métanla, madruguen, luchen, trabajen, no por los tres golpes del día, sino por la palabra. Esta comida que a vida eterna permanece. Entonces algunos que dicen: no, yo por la palabra no madrugo. Para un mensaje de esos, no. Y además tan larga la misa, como uno decía, venga, la misita estuvo como larguita, hermano. No, el pastor se predica demasiado largo. No, cursos de capacitación y Biblia, no, yo eso no. Eso sí, un negocio la meto. Lo que sea billete, hermano, y para comer la meto. Entonces, ¿qué pasó? Con algunos de estos que iban en la multitud, que se sintieron defraudados con Jesús por una confrontación de esta tan tremenda, porque pensaron que con Jesús lo tenían todo garantizado. Note lo que dice acá: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Si Jesús hoy fuera hipotéticamente un predicador de estas iglesias de grandes multitudes, ¿sabe cómo terminarían los mensajes de Jesús? ¿Sabe cómo terminarían? Toda la gente parándose y yéndose. Tenaz, que no esté predicando acá y la gente empieza a decir: no, venga este pastor, yo no veo que me hable eso. No, yo quería volverme multimillonario y próspero, pero no me diga eso. Como hay que tome la cruz, como hay que muera. No, yo no me meto. Pero están dentro de la multitud, ¿quiénes están otros? ¿Están los quién? ¿Qué sigue después de la multitud? Algunos que dicen ¿qué? Vea, Señor, listo, yo acepto. Acepto su propuesta, tomo la cruz, me voy a meter y me voy a volver ¿qué? Me voy a volver ¿qué? Diga, discípulo. Pastor, ¿dónde hay un curso de capacitación? Yo me meto. Yo estudio, yo quiero ser entrenado, me quiero formarme. Yo sé que esto toma tiempo para mí, pero me voy a meter a ser capacitado, voy a ser entrenado. La palabra en griego es matetes, en griego, que es un aprendiz. El discípulo dijo: pastor, yo estoy listo. Señor, yo tomo la cruz. Yo quiero ser entrenado. Y quiero ahora comenzar un proceso de formación. Pero estos discípulos, algunos de ellos todavía tienen crisis. ¿Recuerdan un Mateo? Ya era discípulo, pero Mateo era de los cuales, que decía que: Señor, yo te sigo, cuésteme lo que me cueste. Pero después, ¿qué decía? No, me equivoqué. Yo no sé, me cogió mareado, quién sabe que yo no sé qué dije. Pero no, yo ya me quito. Estas son las personas que le dicen a uno: pastor, vea, yo mejor dicho, ya la encontré la que era. Pero está como el día frío. Ay, no, yo ya no puedo, pastor. No sé, como mucho calor, ¿cierto? Algunos venían y me decían: pastor, yo quiero como aire acondicionado. Es que no sé, el café está muy frío. Y nos lo han dicho literalmente allá, pero una regañada en estos días a una señora sirviendo el café porque estaba frío. Y pastor, pero la incomodidad del carro, ¿no? Yo no sé. Pero usted no dijo que ya, lo que fuera. No sé. Y además usted ni me saludó, pastor. Como me lo dijo aquí una persona una vez: pastor, dígame la verdad si yo soy persona no grata para usted. ¿Por qué, hermano? Es que usted ya no me saluda. ¿Quiere que no vuelva a la iglesia o qué? Hermano. Perdón, hermano, perdón. Entonces, dentro de ese grupo entran los que son discípulos, pero en el transcurso del caminar tiran atrás. Yo he caminado ya unos años con el Señor. Comenzamos un grupo. Yo recuerdo cuando comenzamos nosotros y los podía distinguir a todos los que arrancamos. Arrancamos con qué entusiasmo, y los cursos y lo que fuera, y vigilias y oración, y estábamos tan emocionados todos. Pero al cabo de los años, al cabo del tiempo, miramos hacia atrás y tantos ya no andan con Jesús como acá. Se desanimaron cuando vino las luchas, las tentaciones, las dificultades. Dijeron: no, yo pensé que seguir a Jesús era más fácil, pero yo ya no sigo con esto. Y muchos han vuelto atrás. Pero bueno, hermanos, están los que ya cruzaron la barrera de discípulo y entraron a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel ya de posgrado? Un nivel de posgrado, ¿cuál sería? Te hizo todos los cursos en la iglesia, formado, listo, posgrado. ¿Cuál es ahora? Siervo. Siervo. Ya el siervo son ligas mayores. Porque ¿sabe quiénes son los siervos? Dígame quiénes son los siervos en esa época. Son los que le dijeron al amo: entregamos nuestra vida totalmente a usted. Pertenecemos a usted, nuestra voluntad, todo pertenece al amo. Nuestra familia se la entregamos al amo, nuestras tierras, nuestras posesiones, todo lo que tenemos pertenece al amo. Toman la cruz. Esos son los que dicen: Señor, nos enterramos con esto. Nos enterramos contigo y la metemos toda por el reino de Dios. Estos son los que yo llamo élites, fuerzas especiales. Yo tuve un privilegio de escuchar, y fue fascinante escuchar a esa persona que fue de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, y me contó sus historias. Y me dijo: mire, nosotros tenemos un entrenamiento muy riguroso, más especializado que todos los demás soldados. Nosotros somos entrenados en logística, mientras que los demás atacan por fuera y entran con los cañones y todos atacan acá. Para llegar a este objetivo, a nosotros nos lanzan dentro del objetivo. Vienen los helicópteros y nocturnos, nos tiran allá y entramos a que nos den o a dar. Es más, algunos no nos acompañan ya allá, se quedan aquí afuera, hasta ahí no llegan ni helicópteros. Somos de fuerzas especiales. Entonces yo le dije: venga, ¿y usted tiene esposa, hijos? ¿Y usted cómo hace? Yo: no, es que nosotros ya firmamos todo. Ya sabe dónde es el funeral, ya sabe todo. Eso ya lo entregamos. Ya nuestras vidas la entregamos. Esos son comandos de fuerzas especializadas. Pero aún así, estos individuos, quiero decirle, el Señor le dice a ellos: mire, usted ya está en un nivel de siervos conmigo, pero no los voy a dejar a ese nivel. Yo no los quiero dejar a ese nivel. ¿A dónde los quiero llevar? Dígame. ¿A dónde? A ser amigos. Porque quiero decirle, usted, siervo y todo, no llega a tener acceso a la revelación que el amigo le da al siervo. Nunca tendrá una relación de amistad. Por ejemplo, estas personas de fuerzas especiales son personas dispuestas a morir por la nación, son entrenados, son capacitados, pero ellos nunca, nunca llegan a tener una relación directa con Barack Obama. Uno de ellos no le va a decir, puede ser que le cede, pero no puede decir: no, Barack Obama, café juntos en la Casa Blanca, nos lo mantenemos, somos amiguísimos. No, no. Trabajan duro, pero no, muchas veces no tienen un contacto directo con el presidente. Yo hablé una vez, en una ocasión, con un hombre que estuvo en un barco de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Usted dirá: pastor, tan viejo. No, voy a explicarles. El hombre participó en ese barco y se jubiló por muchos años, se jubiló, y llegué a conocerlo por allá en el Canadá. Y el hombre me dijo: imagínense que yo tuve el gran privilegio, solamente una vez en mi vida, unos segunditos nomás, entró Hitler a nuestro barco y yo le di la mano a Hitler. Un segundo, unos minuticos, entró a nuestro barco y le hicieron, ¿cómo es? Hi, Hitler. No sé cómo es que le dicen. Y lo saludaron. Usted se lo puede pasar toda la vida, mis queridos hermanos. Trabaja duro, sirve en comunidades, proyectos, la alabanza, mete por el reino de Dios, invierte por el reino de Dios, y nunca llegar a ser amigo de Dios. Nunca tener relación personal con él. Y trabaja duro y la mete. Sí. ¿Ustedes recuerdan una historia en Lucas del hijo pródigo? Pero no el que se fue. ¿Recuerda el que se quedó? trabajaba duro, era muy buena gente, pero no tenía relación con papá, no lo conocía. No habían construido una relación padre-hijo. Y ahí que el Señor le dice a los discípulos: yo quiero llevarlos a ustedes a otro nivel, a llegar a ser amigos, como llegó a ser Abraham con el Señor. Ahora sí, la pregunta otra vez. Volvamos a hacer la pregunta: ¿cuántos son multitud? ¿Cuántos son discípulos? Volvemos a ver. ¿Hacemos el ejercicio? ¿Hacemos el ejercicio? ¿Cuántos son siervos? Fuerzas especiales. Toda la carne al asador por el rey. Entregamos todo por él. Y ahora sí, ¿cuántos amigos de Dios en este lugar? Venga, pero ustedes no me dijeron que... No, casi me... No, a mí me... No, me dejaron... Le cuento que yo no he salido ni de Ur todavía. No he comenzado este peregrinaje con Dios. Y el sueño y la meta de ligas mayores, llegar a ser amigo de él. Por eso es que en el Antiguo Testamento solo uno llegó a tener semejante honor de ser llamado amigo de Dios. Con amigos voy a hablar la serie que viene, No hay secretos. Por eso dice: las cosas que mi Padre me reveló se las doy a conocer, a los siervos no, a los siervos no. La relación que yo tengo con mi señora, lo que ella conoce de mi vida después de 22 años y yo conozco de ella, es muy distinta a la relación que yo tengo con la señora que nos ayuda en la cocina. Aunque conoce muchas cosas, va, pregúntele. La mejor forma de preguntar cómo vive usted, pregúntele a la empleada. Esa sí le dice: venga ese carezanto allá, pero mire cómo nos trata aquí a nosotros. Mira cómo nos humilla acá. Pero ella no conoce dimensiones de mi vida que las conoce mi señora y que yo conozco de ella, porque la relación es distinta. Ahora la pregunta es: ¿cómo logramos nosotros entrar en esta ruta como lo hizo Abraham? Hoy vamos a hablar dos aspectos y seguiremos trabajando dentro de 8 días. Por ser el Día de la Madre, algunos dirán: no, pastor, no vengo. Pero traiga a su mamá, dígale: mamá, venga, recibamos la palabra y después nos vamos a tremendo banquete que le tenemos. No le vaya a salir de sinvergüenza la olla pitadora con el pollo crudo. Prepare el almuercito para la mamá, prepare todo, pero tráiganla a la iglesia para que siga la serie. Dos aspectos trabajó Abraham, se dieron para en el proceso de comenzar. ¿Cómo comenzó el peregrinaje? ¿Cómo comenzó esta relación? ¿Cuál sería el primer aspecto que vamos a trabajar? ¿A quién se le cruza? A ver, una idea. Primero, a ver, ¿cuál sería lo primero para arrancar? La para arrancar. Decisión. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo es lo primero que hizo? Lo llamó. Eso significa que el primer aspecto es la toma de la iniciativa. Yo quiero ser amigo de alguien, entonces ¿cómo hago? ¿Qué hago para ser amigo de alguien? Primer principio: venga, Julio César, me gustaría ser amigo suyo. Y eso, pues, todo lo que va a implicar de aquí en adelante. El Señor lo primero que hizo fue que tomó la iniciativa con Abraham y lo llamó. En Génesis 12 comienza el peregrinaje diciéndole: Abraham, salga. Lo llama y comencemos a construir una relación de aquí en adelante. Y es una relación que se va a construir bajo una base fundamental: es que yo te quiero bendecir. Dios toma la iniciativa de construir una relación contigo, se revela a tu vida para bendecirte. Y eso es lo que yo diría. Yo no digo: venga, yo quiero ser amigo de Julio César para amargarle la vida. No, el Señor lo llama a Abraham para bendecirlo. Ahora, el Señor mismo tomó la iniciativa con nosotros. ¿Qué dice Juan 15? A ver, Juan 15, 16. ¿Qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo os elegí a vosotros. Es una bendición que el Señor un día tomó la iniciativa y le dijo: venga, yo quiero conocerte. No conocerte en el término, aunque nos conoce bien, pero quiero entablar una relación contigo. ¿No bendicen ustedes al Señor el día que una persona le habló de Cristo y le dijo: le voy a presentar la persona más maravillosa del universo? Es una persona que quiere ser amigo tuyo y te vas a cautivar con ese amigo. Y alguien te habló del Señor. ¿No bendicen ustedes al Señor por eso? Porque fue iniciativa de Dios. Usted no está aquí por mera casualidad. Usted no está aquí porque no tenía nada que hacer. El Espíritu Santo de una u otra forma habló a tu corazón y le dijo: venga, quiero que entables una relación conmigo. El Señor nos llamó a nosotros. ¿Dónde hubiésemos estado nosotros? Como dice la canción, ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? Si no me hubieras llamado, ¿dónde estaríamos nosotros? Estas personas que entran a esos lugares sin esperanza completamente van y en iniciativa de Dios dice: vayan y hábleles de mi amor. Vaya, dígales que yo quiero entablar relación con ellos. Deles a conocer las buenas nuevas del Evangelio. El Señor es un Dios que toma iniciativa para nosotros. Muchas personas, mis queridos hermanos, en este proceso también de la vida, se mantienen encerrados en su mundo porque no toman también la iniciativa de construir relaciones. Uno, el que quiere ser amigo, dice Proverbios 18, 24, dice: el que quiere, el hombre que quiere ser amigo, que tiene amigos, ¿qué? ¿Ha de qué? Mostrarse amigos. Hay personas que dicen: hola, ¿yo por qué vivo tan solo? ¿Y por qué nadie me visita a mí? ¿Y por qué nadie me conoce? ¿Y por qué yo estoy tan solo acá? Como alguien decía, muchos construyen paredes alrededor de sí mismos y dejan un huequito donde ven el mundo exterior. Y desde ese huequito, ¿qué dicen? Nadie me quiere, todo el mundo me rechaza, yo soy solo, no tengo amistades, y mira todo el mundo cómo es contra mí. Derribe las barreras, tome la iniciativa. Abra tu casa, abre tu corazón, construya relaciones. Así como el Señor lo hizo, bajó y se metió con tu vida y construyó esta relación con nosotros. Nosotros estamos llamados a salirnos de nuestro mundo y entrar en el mundo de otros. ¿Cuántos de ustedes acá pueden decir que tienen un amigo? ¿Tienen un amigo? Amigo del alma, de esos que se entierran con uno. Estoy contigo, hermano, en las que sea y para las que sea. Pero no es fácil, no es fácil. Por eso es que en el Antiguo Testamento llega a ser tan poco. Porque tener un amigo, una persona con la cual yo puedo confiar, puedo ser amigos, no es fácil. Muchas de las relaciones de pareja se constituyen que uno cree que con los años son más amigos, y algunos ¿cómo terminan? Como la película trágica, ¿no? El título trágico de una película: durmiendo con el enemigo. ¿No? Hermano, con los años ni nos hablamos, ya ni nos damos un besito, ya todos nos decimos por internet te amo. Amamos más el computador y los aparatos electrónicos que la misma persona que está al lado nuestro. Ya no hay relación, no hay expresión, no hay nada. Entonces uno dice: ¿son qué? ¿Qué es esa pareja? ¿Qué es? Dice: yo no sé qué es eso, es como una sociedad de enemigos. ¿Qué es eso? Pero ¿qué puedo que pueda decir usted? La amiga del alma, mi compañera y mi esposa. El amigo del alma, mi compañero, es mi esposo. Me conoce, la conozco. Hemos construido una relación con los años. Nos conocemos. Y el día que nos llamé, que la llamé a ella, fue para hacer construir una relación de decir: somos amigos del alma, compañeros. Y así debe ser nuestra relación con Dios. Él toma la iniciativa, nos busca para que entremos a esta relación profunda con Él. Hermano, salga de su encierro, salga de su comunidad, de su comodidad. Abre tu casa, abre tu corazón y entra en contacto con otros para construir relaciones. Yo he pensado que las personas que están hoy muriendo en los hospitales solas, que no hay ni quien los visite, ni quien les dé una llamada, son las personas que durante su peregrinaje en la tierra no construyeron relaciones. No construyeron relaciones. Se encerraron en sus mundos y esos son los que terminan solos, sin tener un amigo del alma, sin tener personas que se preocupen por su vida, por su mundo, dónde estás, tus luchas, tus necesidades, porque se cerraron a sí mismos. No espere que otro te busque, busca usted una persona. No espere que alguien toque la puerta, vaya usted y toque la puerta de otros. Porque si no te quedas encerrado, a mí nadie me da, nadie me busca. No, vaya. El segundo paso que vamos a tocar acá en el proceso de construir esta relación es decidir correr un riesgo. Una vez más, alguien viene y me dice a mí: venga, yo quiero ser amigo suyo. Yo no puedo correr inmediatamente así, le digo: uy, que listo ya. ¿Yo qué tengo que hacer de aquí en adelante? Decir, ¿qué es lo primero que le tengo que decir? Hermano, no sé. Déjeme lo pienso. Y voy a calcular lo que esto implica para mí ser amigo suyo. Amigo no es todo el mundo. Yo no puedo decir que es amigo. Voy por la calle y me dice alguien: ¿qué hubo, amigo? ¿Amigo? ¿A quién es usted, señor? ¿Quién es, señor? ¿No? Es como uno ir por allá y alguien decirle a uno, una niñita que le diga a uno: papá. Y dice: papá. Venga, mi hijita, yo no sé, ¿dónde es su papá? Oye, a ver, le dice a uno: ¿qué papá? Yo no soy su papá. Entonces la señora dice: venga, ¿cómo así? Uno tiene hijos, tiene relaciones construidas y uno sabe. Entonces lo segundo es que decido correr un riesgo. El Señor llama a Abraham y ¿qué le dice? ¿Cuál es la propuesta del Señor a Abraham? Venga, vamos a caminar conmigo, pero ¿para dónde? Deme el plan completo, dígame para dónde voy, ¿en qué me estoy metiendo? Y el Señor ¿qué le dice? Dígame, ¿qué le dijo el Señor? Al lugar que yo te voy a mostrar. Seguir al Señor es caminar con alguien que nos mete en una aventura de incertidumbres, de sorpresas. No sabemos qué nos viene. El día que usted siguió al Señor, decidió seguirle, no sabe qué viene. A veces uno se equivoca, la gente se equivoca. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: caminen en un viajecito conmigo al otro lado del mar, metámonos en el mar, van conmigo. ¿Qué dirían ellos de pronto? ¿Qué diría usted? Un viaje en el barco con Jesús, ¿qué diría usted? Dígame, ¿qué diría? Que Jesús le diga así, hipotéticamente: camine, vamos en el mar conmigo. ¿Usted qué le diría? Sobrado, eso es crucero, todo incluido. No, hermano, Jesús hace milagros, es espectacular. No, sobrado el viaje. Oh, sorpresa, tormenta en alta mar. Y para acabar de componer, el piloto, el capitán, dormido. ¿Qué haría usted? Venga, compré el tiquete que no era. Me metí donde no era. Sorpresas. Los discípulos tuvieron muchas sorpresas con Jesús. Muchas se encontraron en el camino, tantas sorpresas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos llevan acá? Llevan hartos años con el Señor, que llevan varios años caminando con Dios. Hay personas acá que llevan varios años caminando con Dios. Aquí hay varios, ¿no? Tranquilo, no va a ser una de esas doble trampa. Los que llevan varios caminando con el Señor. Supongamos que el Señor le diga a usted, bueno, ¿cuántos años lleva? Lleva 20 años. Si usted hubiese sabido en lo que se iba a meter, usted se hubiera metido. ¿Está conmigo? ¿Se hubiera metido o no? Pero tan inseguro. Yo quiero decirle, sí, Señor, yo me hubiera metido. Y lo hubiera metido, le voy a decir, ¿por qué? Porque yo no, durante todos estos años, he descubierto que lo que me lleva a seguirte no fue que me dabas casa, carro y beca, que me hacías multimillonario, no fue nada de esas cosas. Lo que me ha cautivado seguirte es conocerte a ti. Y conocerte a ti, qué experiencia tan maravillosa, tan espectacular conocerlo a Él. Es algo que cautiva, es algo que emociona, es algo que nos da agenda, nos da propósito. Abraham con los años no fue que se hizo rico, que tuvo tierra. Abraham con los años llegó a conocerlo. Por eso se llamó amigo. Uno no conoce una persona de la noche a la mañana. Y conocerlo a él, el Señor, es como esa novia hermosa que se ve, esa mujer bella que aparece, pero que aparece y desaparece. Y el enamorado queda picado los ojos y dice, la vi, ¿dónde la vuelvo a ver? ¿Y dónde está? ¿Y cómo es? Y quiero conocerla más. Esos son los que vivimos en esta fascinante experiencia con el Señor. Cada vez que conocemos nuevas dimensiones de Él, quedamos más enamorados, más impresionados. Él es el misterio de gloria que dijo Pablo, por el cual dijo, todo lo considero como basura por la excelencia de conocerlo a Él. Es que Él cautivó nuestra alma. Las personas que van detrás de otras cosas, que reducen al Señor a un mercantilismo, a cosas materiales, pierden la visión de lo que es Él. Esas son las personas que el día que no tienen esas cosas materiales se decepcionan y se van. Pero no, estos individuos responden como Pedro: Señor, la razón por la cual te sigo es que tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra prende fuego en mi alma y en mi corazón. Tu palabra derrite mi alma. Te sigo por eso, Señor, porque cuando tú hablas, cómo me cautivas. Tú me inspiras a postrarme, tú me inspiras a adorarte, me inspiras a seguirte. Y algunos individuos que lograron entender esta ruta, cuando lo veían, se postraban ante Él. Cuando María entendió que esta era la ruta, anonadada a los pies de Él, escuchando la voz de su palabra. Individuos que entraron en esta ruta, les depara de todo. Estos discípulos no esperaban lo que les esperaba en esta ruta. Tormentas de todo tipo, crisis de todo tipo, pero en ese proceso lo iban a conocer más. Y cada vez ellos quedaban más impresionados en esta ruta de que no le conocían más. Por eso es que él es un misterio. ¿Quién puede decir aquí que ya lo conoce? Como algunos dicen, eso ya me lo sé. Pastores, que ya alguien aquí nos dijo eso y no volvió esa persona. Dijo, mira, ¿yo para qué tomo esos cursos? Yo me sé todo eso. ¿Yo para qué estudio la Biblia? Yo ya sé eso. Hermanos, Él es un misterio. Él es un misterio. Por eso cada vez que lo miro a Él más, descubro cuán lejos estoy de Él, cuán poco le conozco. Apenas estoy medio saliendo de Ur. Entrar en la ruta de la adoración, de la postración, de conocerlo a Él. Y ese proceso de conocimiento llega a ser duro para muchos. Y a muchos de nosotros tenemos que sufrir en ese proceso de conocer una persona. Así son las relaciones matrimoniales. Uno entra en una ruta y uno no sabe lo que le depara. Y pueden venir enfermedades, pueden venir crisis, sacudidas, tenaces. Pero en medio de esas luchas tan duras, se conoce más la persona. Se ama más la persona, como también se puede dejar la persona. Ese es el riesgo de entrar en una relación con Dios. Ese es el riesgo de entrar en esta ruta. Señor, lo que me depare, lo que me venga en mi destino, te voy a seguir. Y corro el riesgo de soltar todo, soltar la comodidad de una orilla, soltar una barca, soltar unas redes. Suelto para entrar en esta aventura, en este peregrinaje contigo, con la garantía de que este capitán no te va a dejar ahogar. Una de las cosas que pasaba con los discípulos es que en el proceso de ellos caminar con él, llegaba un momento en el cual creían que ya lo conocía muy bien. Y decían, no, ya a Jesús lo conocemos, no, ya sabemos cómo es la cosa. Y ya lo entendemos. Pero cada vez los sorprendía, los movía en otras dimensiones y los sorprendía. Y ellos cómo reaccionaban, qué decían, ¿y quién es este? Nosotros pensamos que lo conocíamos, comíamos allá, hablábamos, seguramente echaban chistes, compartían de la familia, y un momento a otro, ¿quién es este? Hermanos, a medida que le conocemos, descubrimos que le conocemos menos. A medida que caminamos más con Él, descubrimos cuán distantes estamos de Él. Por eso es que estas personas que viven postradas, hambrientos de Él, son los que reconocen cuán lejos están de Él. Esas personas viven a sus pies porque saben que Él es un misterio de gloria. Y cada vez, prepárate, hermano y amigo, si te metiste en esta ruta, cada vez vendrán nuevas sorpresas en las cuales el Señor te moverá el sistema, te moverá la comodidad, te moverá la vida cómoda en que vives y te sacude y le dice, ahora métete a otro nivel. Métete a otro nivel en la relación conmigo. Pero hermanos, si me pidiera que si volvería a comenzar, lo volvería a hacer. Volvería a arrancar nuevamente, porque es conocer la persona más maravillosa del universo, que revela los misterios del reino de Dios a los que le aman y los que le conocen. Entre amigos, como dice la canción, no hay secretos. ¿Sabe usted por qué muchas veces Dios no te habla? ¿Sabe por qué muchas veces Dios no me habla a mí? ¿Sabe por qué? ¿Por qué vivimos tan perdidos del plan, del proyecto de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué vivimos tan desubicados en la vida? Y lo peor, pensando que estamos muy bien y que la conocemos toda. ¿Sabe por qué? Porque solamente somos siervos, si acaso. Pero no somos amigos. Y entre amigos hay comunicación muy profunda. Con los amigos nos conocemos. Y nos damos a conocer secretos y misterios que no doy a conocer a otras personas. Si su esposa nunca te habla, pregunta por qué. Y si ella prefiere otras amistades o hablar con otros, pregunta por qué. Y si uno no tiene confianza con la esposa, pregunte por qué. Algo pasa en la relación. Algo grave está en la relación. Pero cuando Dios habla a tu corazón, habla a tu vida, revela sus planes y sus misterios, cuando Dios te mete en profundidades, es porque está diciendo, mira, es que la relación de usted y yo es clara. Usted renunció a todo, usted no coquetea. ¿Ustedes recuerdan en su vida pasada, cuando los que eran perros, que tenían varias novias y varias mujeres, recuerdan? O sea, yo, nadie acá, tan santicos. Pero ¿cómo hace una persona? Yo siempre me hice una pregunta. ¿Cómo hizo, por ejemplo, Salomón para tener 300, cuántas eran? Ya me perdió la cuenta. 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Cómo haría el hombre? Pues no dejen volar mucho la imaginación. ¿Qué haría el hombre? Ahora, en todas esas mujeres, ¿cuál fue su amiga del alma? muy difícil, porque llegaba una noche y medio empezaba a llorar, le decían, no me llore más porque si viene la otra enseguida, ya rápido, salga. Oh, es que le quería abrir mi corazón. No, viene la otra rápido. Esto es por turnos. Coja turno. Te voy a abrir mi corazón. No hay tiempo para eso. Hermanos, cuando usted tiene muchas novias, es muy difícil llegar a ser el enamorado y el amado de Dios. Hay muchas novias que coquetean en tu vida. Señor, tú eres una de las muchas novias que tengo, pero toma turno, porque ahora el turno es para la televisión, para la rumba, para el viaje, para el dinero, para otras cosas. Contigo toma turno. No puedo construir mucho una relación contigo, Señor, porque es que hay otras prioridades, hay otras que me pican el ojo y estoy cautivado por otros lados. Es la persona que dijo, solo tú, Señor, nadie más. Solo tú cautivas mi alma, solo tú cautivas mi corazón, solo tú derrites mi ser. Por ti me derrito, por ti me postro, por ti doy lo que me pidas. Yo no entiendo a esta gente, tiene que ser un amor muy tenaz. Que venga, Señor, por ti lo que sea, lo que sea. Cierra sus ojos por un momento, mientras que usted recibe esta palabra en su corazón, lo que Dios ha hablado a tu corazón. Y piensa, ¿qué pasó el día que Dios te llamó a ti? Estás en la multitud, déjame cómodo a mí, yo no me quiero comprometer con nada. Soy simple espectador de esto. Yo solamente veo los toros desde la barrera, pastor, que el Señor no me pida absolutamente nada, no me pida tiempo, no me pida casa, no me pida entrega. Quiero vivir una vida cómoda. Ahí puedes estar, pero nunca lo conocerás a Él. Pero puedes pasar a ser discípulo o aún llegar a ser un siervo. Pero nunca llegar a tener una relación con el amo. Yo quisiera invitar a personas que quieran responder a esta palabra, no por las emociones, sino por un momento. Señor, yo quiero venir al altar y tomar la cruz, como tú me has dicho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz. Y sígame. Habrá alguien que quiera venir y decirle, Señor, hoy yo quiero tomar la cruz, yo quiero comprometerme contigo, Señor. No quiero estar más allá en la multitud, en una vida cómoda, una vida religiosa que no se compromete con nada. Que tú puedas decirle acá postrado, Señor, lo que tú quieras hacer con mi vida, con mis tiempos, con mis recursos. A Jesús le respondieron muy poquiticos, le respondieron dos o tres, la mayoría se fueron. Los de élites especiales son muy poquitos, son unos cuanticos nomás que deciden de verdad comprometerse y ser entrenados para el reino de Dios. Algunos poquitos hemos aceptado ese llamado, como estos misioneros que son de élites especiales, y tantos otros que dijeron, nosotros tomamos la cruz. Mis queridos hermanos, sé que este mensaje para ustedes no es un mensaje agradable, y para muchos acá es un mensaje perturbador. Porque quisiera encontrar otro tipo de mensaje, pastor, algo que nos haga llegue a vivir chévere y cómodo. Pero quiero decirles que eso es la vida cristiana, y algunos de ustedes se sentirán decepcionados y preferirán no volver mejor. Pero la vida cristiana es mucho más que ser un religioso un domingo, pensar en su comodidad, en lo mío y en lo mío. y quizás quejarnos todos los días porque no nos da más. La vida cristiana es entregar todo por Él. Es entregar mi vida, es cortar con cosas. Es decidir amarlo a Él sobre todas las cosas. Es dejar que Él sea quien cautive mi alma y mi corazón. Es amarlo a Él. Toma la oración, Señor, que cada uno de tus hijos esta mañana levanta delante de ti. Tú sabes las luchas de cada uno de nosotros. Oh, cómo nos gusta mejor estar en la multitud. Pero pasar a ser de esas élites especiales, cómo nos cuesta trabajo. Te pido, Padre, que esta palabra, el Espíritu Santo, la haya sembrado en el corazón de los que la escucharon y la recibieron. Y que muchos de los que estamos acá podamos calcular los riesgos de entrar en una aventura de conocerlo a Él, de servirle y llegar un día a ser como Él, porque el amigo tiende a parecerse al amigo. Bendíganos, Padre, con esta serie que arranco de Abraham, que la gracia, la revelación del Espíritu Santo sea con todos nosotros y que de algún día podamos responder acá en multitud: Él es mi amigo, Él es el amigo del alma, Él es la pasión de mi vida.